Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Ya se cierra, qué balance. Realmente un balance muy positivo. Yo ya he estado, soy muy joven y me verán espléndidamente, pero ya he estado en varios festejos de los 10, de los 15, de los 20, de 20 años. De cuando arrancó, claro, vos tenés que decir eso, claro. Estos 25 fueron muy especiales. Solo yo cumplo años en ese mundo. Fuera de broma, fue un año muy, muy ajetreado, pero todos muy felices. Hicimos así unos festejos realmente esta vez. Bueno, los años se ameritaban, ¿no? Sí. Había como el primer cuarto de siglo de nuestro centro cultural, que ya realmente por la gente que fuimos convocando, que vinieron a ser parte de estos festejos que se hicieron oficialmente en el mes de septiembre y octubre, pero bueno, todo el año, desde que arrancó el año hubo eventos especiales, visitas especiales, ciclos que se repitieron especialmente pensando en los 25 años, y el programa de Expreso Rojas que va por esta radio también fue un poco un espacio donde se honraron estos 25 años. Pero creo que lo más importante fue el reconocimiento que tuvo el Centro Cultural como parte también de un proyecto que la UBA tiene desde hace tiempo y que ha sostenido durante estos 25 años, cómo se ha tomado en serio y ya pasa a ser un referente el Rojas de la cultura de Buenos Aires que no se puede obviar, ¿no? Pero sin duda, ¿eh? Sin duda. Eso creo que fue lo más importante, la certeza realmente, porque bueno, sostener un proyecto, hubo muchos proyectos que se han, también de teatro, que han comenzado y que han tenido por diferentes razones que cerrar sus puertas, y realmente que la universidad haya sostenido este proyecto tanto tiempo y un poco con las mismas características, ¿no? En el fondo no ha variado tanto desde su origen, si bien ha modificado, pero tuvo un origen, una esencia que es la que se mantuvo. Esa es un poco la idea, claro, porque si bien, bueno, ha crecido y ha cambiado, porque todo lugar tiene que cambiar para crecer, pero se ha sostenido esto de la experimentación, de que puedan seguir viniendo jóvenes talentos de diferentes disciplinas a experimentar y a jugar con este error, y de ese ensayo y error salen las cosas que salen. Y bueno, hemos tenido a gente que ha por ahí empezado en el Rojas, como Luciano Suardi, que ahora tiene sus escuelas en el San Martín, o Javier Dolte, cuando era un niño y empezaba también con sus primeras obras como dramaturgo. Bueno, y así un desfile de nombres que han pasado. Y que enorgullecen la casa. Exactamente. Vivitelia, bueno, Fernando Noy, de esa famosa grupo con Patato Barea y Urda Pillete y Tortonese que hacían esas obras. Uh-huh. Recordando también los comienzos, que eran más, más under, ¿no? También, uh-huh. Y cómo se fue cambiando, pero han seguido siendo parte de la vida del Rojas, del pulso que año tras año ha tenido este Rojas. Y lo bueno es que también este año se ha podido cumplir un proyecto que venía siendo postergado desde que se cumplieron los 20 años, que era el libro que contaba la historia del Rojas. Y este año, bueno, se usó este material que ya se había hecho y se completó con lo que venía y se pudo terminar, que es el libro de los 25 años, que se presentó también en el marco de los festejos. Y ahora, bueno, ¿le llegó a ustedes el suyo? No. ¿No les han mandado? No te lo queríamos decir en el aire. Vamos a decirle, Paula, no, hay que decirle a la gente de Fred. No te lo queríamos decir en el aire, pero bueno. Claro, yo... Es un poco, un poco grande lo único. Tienes que vaciar un poco tu biblioteca, sacar algunos, ¿viste? Pero bueno, le vamos a traer. En este año, más allá de todos los festejos, ¿qué fue lo que a vos, como Karina, te quedó de estos festejos? Realmente vino del lado del libro. Bueno, cuando nos llegó y nos mandaron esto y tuvimos que hacer un programa dedicado a este libro, me agarró una cosa así como de, viste, un déjà vu bueno, que fue abrir una de las páginas y había justo una nota, un texto escrito por Fernando Noy, bueno, poeta, dramaturgo, actor, sí, que claro, todos conocemos, y para ahí otra gente también, seguramente, que había escrito para el festejo de los 15 años. Yo lo tenía en el olvido, digamos, en ese momento lo tenía, pero después lo olvidé, y en esa el título era copiar una frase que tiene el texto que decía, siempre tuvo 15 años. Y en el texto, palabra más, palabra menos, que no recuerdo ahora, la idea era que, en esencia, si bien ahora los cumplía, esto era ya para el año 99, siempre tuvo en su esencia el Rojas esta frescura y esta idea de los 15 años. Claro. Y yo digo, me parece que hoy con 25 años conserva un poco. Te digo que lo digo y me agarra como una especie de escalofrío, porque es una frase que los poetas a veces resumen con esa sencillez, ¿no? Uh-huh. Muy fácilmente. Y recuerdo eso, y creo que lo que me quedó fue eso. Hay muchísima gente que por día circula en el Rojas, que circula por curiosidad, que circula para compartir un café, que circula para meterse en un curso, que circula para vincularse ¿Tenés idea de cuánta gente gira alrededor de Rojas? No, no, la verdad que no, pero sí escuché, por ejemplo, que hay años que hay como 20.000 alumnos, por ejemplo, por cuatrimestre, los más de 300 y pico de cursos que hay, de todo tipo, ¿no? Desde los de cultura hasta también los de capacitación para el trabajo, y los de la tercera edad, que son adultos mayores de 50 años. Claro, a mí me da gracia el hecho de decir, ella dice alumnos, pero alumnos no son solo los de 20 en adelante, porque tiene de, como decir, de mayores de 50, donde se junta en un solo lugar, gente de... Primero, variada edad y variada tendencia de todo, porque está el que va a hacer una cosa, el más grande que puede buscar otra. Todo en un mismo lugar. Corrientes 2038. Y además vos ves, es realmente gracioso ver un poco la imagen, ¿no? Uno a veces ve cuando están los cursos, que realmente son por la mañana, muchos de ellos, también algunos por la tarde, de la gente de adultos mayores que hacen cursos más del tipo... de hacen historia, también de computación, por ejemplo. Algunos que les sirve mucho, porque hay gente grande, gente de 70, 80 años, que de repente ahora con sus nietos quiere interiorizarse. Por ahí tiene una computadora en la casa, pero no la usa. Entonces quieren aprender internet y esto, y te dicen que les encanta porque pueden con sus nietos compartir otras cosas que tienen que ver con lo cotidiano. Pero bueno, se juntan por ahí, así las señoras que terminan su curso se toman un té o el café con las compañeras. Y aparte los chicos que vienen a hacer murga, y por ahí con sus rastas, y por ahí tiene chicos de 18, 20 años. Y eso convive ahí, y seguramente de esa convivencia algo sale, ¿no? Y creo que eso tiene que ver, bueno, con el Rojas y con el pulso de la Universidad Pública, que sostiene también este tipo de centro cultural. Es un lugar de encuentro. Esto es lo interesante. Yo creo que si hiciera una nota del Rojas diría eso. Claro, es un lugar de encuentro. Y además es un lugar donde uno advierte. Por ejemplo, yo solía ir en algún otro momento buscando información y también compartiendo un café ahí y demás. Y ves que todo el mundo tiene la misma actitud con el Rojas, que es la de cuidar al Rojas. Es tu casa. A partir de que la gente la considere y la vive como propio, lo cuida. Tiene el zafarrancho que es Enzo, porque es propio lo que cuesta también sostener un lugar. Pues, viste, no es un espacio que se ha deteriorado por el uso para de la nada. Gente. Se deteriora para por el tiempo y porque, bueno, como dice, digamos, al haber tanta gente pasando por los espacios, pero cuando se ha remodelado la sala de barras, que es una sala especial para danza, con los espejos característicos y las barras que uno necesita... ha quedado así y se va, digamos, cuidando y manteniendo. Sí, la pintura pero normal, no ha habido, digamos. Vos viste que pasa en algunos lugares y uno ve que, bueno, por cuestión de que a veces sucede la gente, la falta de educación y la falta de identificación con el espacio, muchas veces se deterioran. No pasa eso en el Rojas. No pasa, afortunadamente. Yo creo que hay una identificación muy fuerte con el espacio, que es el espacio propio, que es mío. O sea, el Rojas es mío. Se aliena además de los demás. Brevemente, 2010, porque se nos va el tiempo, pero sí. 2010... ha sido el año de los 25, el año que viene es el año del bicentenario ya desde el punto de vista nacional del país. Sí, exactamente. Bueno, ahí yo no tengo así como la programación porque no es de tenerla, pero te puedo contar algunos trazos gruesos. Sí, hay una idea de que el Rojas participe de también... como otras instituciones culturales del Bicentenario, y así que hay gente invitada ya para hacer cosas en el teatro y artes visuales seguro, y también un ciclo de cine especial pensando en el Bicentenario. Esto va a arrancar seguramente a partir de abril o mayo. Y después, bueno, termina la programación que ya ha terminado este domingo, tenemos ahora todo el mes de muestras, y comienzan en febrero los cursos de verano y el tema del corso y todos los festejos de carnaval en febrero, que va a haber este año, pasando en el Bicentenario, alguna murga invitada internacional. Todavía no sabían porque había dos o tres opciones, así que seguramente participarán, ya les contaremos para esa época. Por supuesto, siguen con el Expreso el año próximo. Por supuesto, tenemos todo enero programas dedicados especialmente a los 25 años, haciendo un resumen de las entrevistas principales que hicimos a todas las figuras de los 25 años, así que eso todo enero pueden, de martes y jueves, de 19 a 20. Karina, algunos datos, la dirección ya la diste vos, pero... la página web www.rojas.uva.ar. Perfecto. Ahí fundamentalmente aclarar que los que quieren inscribirse en los cursos de verano están todos los horarios y todos los está cursos todo ahí, pueden empezar ya ahora a comenzar. Decirnos si sería una lista muy larga. Sí, muy larga, no, por favor, imposible, no tenemos que tener 4 horas de programa. Así que ya entran ahí. Karina, muchísimas gracias primero por habernos acompañado todas las semanas de todo el año, por haberte llamado y te llamamos. Gracias por estar hoy acá, esperamos el año que viene también en otro día contar con vos. Muchas gracias a ustedes, por favor. Otro día.